Radio. ...35 minutos sobre las 11 de la mañana... vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Ya les comentamos en el arranque de la mañana hoy, y como puedan imaginar, como es lógico, sin duda, en el ámbito informativo, las citas del fin de semana copan la atención, y con ello vamos a quedarnos con diferentes protagonistas en los próximos minutos. Para comenzar, nos vamos a marchar hasta la zona del jardín, donde se están ultimando los preparativos de cara a una de las citas destacadas de este fin de semana, el Toro del Gallumbo, las sueltas de dos reses, como saben, tanto por la mañana como por la tarde, como ha ocurrido en las anteriores ediciones, y además ya con la autorización pertinente con la que cuenta la peña desde días atrás, como nos va a comentar, por ejemplo, pues a continuación, el tesorero de esa peña del Toro del Gallumbo, Andrés Domínguez. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Brique. Andrés, que además se encuentra en esa zona del jardín, a unos metros por aquí, pero que además están recibiendo la peña la visita, o están en colaboración ahora mismo con policía local y bomberos, porque se está llevando a cabo la verificación del vallado, ¿no?, en el recorrido. Pues sí, ¿no?, como bien dice, pues esta mañana hemos dado ya... yo me he metido ya para adentro y lo he dejado seguir, pero están terminando. Me ha visitado el jefe de la policía y el jefe de bomberos. No ha podido asistir la concejala de seguridad y la concejala de policía porque tenía comisión esta mañana. Y así hemos hecho el recorrido y donde lo que nos falta por poner, se lo hemos explicado y todo perfecto, ¿no? Aunque la verificación final la dará el delegado gubernativo, que será poco antes de la primera suelta, ¿no? Porque además, por razones lógicas que todos podamos comprender, hay puntos en los que todavía no se ha podido culminar el vallado, puesto que no se puede cerrar el recorrido por temas de tráfico, incluso de acceso peatonal, etcétera, ¿no? Claro, las zonas que no quedan por montar es donde sale el toro, que como bien sabéis, pues iría en medio de la calle Jesús. Otra zona que nos queda por cortar es el acceso a la iglesia de Jesús, porque hay boda el sábado y tampoco queremos entorpecer ni molestar, ¿no? Y después tenemos la calle del Toledo, también la zona de los Pinitos y la Magdalena es lo que nos queda por cerrar, porque sí. Todo hasta casi a última hora, pues no lo haremos para no causar la molestia a los ciudadanos que viven por aquí, por esta zona, ¿no? Pues con ello vamos a ir enseguida con los horarios, además, de cuánto quedaría cortado el tráfico, de cómo, en definitiva, además, en cuanto a horario, se desarrollaría esa jornada de este domingo. Recuerden, llega ya las sueltas, en plural, mañana y tarde, del Toro del Gallumbo en esta edición. Pero antes que nada, como decía antes, conté ya desde el martes, ¿no?, con la autorización del festejo. Sí, el martes nos llamó el empresario y nos dijo que teníamos ya la autorización en nuestras manos, ¿no? Lo principal y el papel que es el que te da el sí para poder llevarlo a cabo, y eso y lo tenemos en nuestras manos, que es lo más importante. Vamos, si te parece, con lo que es el vallado, con lo que estáis haciendo ahora mismo. En realidad, hasta donde podáis hacer, hasta donde podéis culminar ese vallado, ya está realizado, ¿no? Y como decimos, solo quedaría esas zonas por las que todavía tiene que realizarse el tránsito de vehículos y de personas este fin de semana. Pues sí, ¿no? Prácticamente está en 90% del vallado montado, solo a expensas de que se acerque el día y podemos aprovechar para montar casi todo lo que nos queda, y excepto también de lo que tenemos montado, pues un tubo o dos que quitamos para que pase las personas más cómodas, o los carritos o lo que sea, ¿no?, para que tampoco molestemos más de lo que molestamos ya. Son cosas que vas a darte cuenta que hemos repetido en alguna oportunidad en anteriores ocasiones, pero para aquella persona que nos esté escuchando ahora mismo, ya decimos, empezando, partiendo desde cero, diferentes datos sobre lo que es esta edición del Toro del Gallumbo. Si te parece, bueno, pues con respecto a ese vallado del que estamos hablando, ¿cuáles son las novedades que habéis introducido este año? Pues la novedad es la cancela que hemos hecho, donde guardamos el camión del transporte de los toros, que irá en la capa del cura, como todos conocemos. Otra cancela en los pinitos, que esa cancela tiene unos 6 metros, la hemos hecho a conciencia, porque si pasara algo, que esperemos que no, si pasara algo fuera del recorrido por aquella zona, ya sea en el Carderet o los pinitos, pues la cancela se cerraría hasta la esquina del cine Capitol, creo, y se quedaría un circuito cerrado entre la calle Toledo, calle Jesús Nazareno, calle San Ignacio, Obispo Panal y Magdalena. Así que el toro no podría acceder hacia abajo y entrarían los vehículos, ya sea ambulancia, coche de bomberos, lo que se necesite, ¿no? Por eso lo hemos hecho este año de esa manera, para que un poquito más de seguridad, ¿no? Porque con el toro, suerte, pues es imposible meter cualquier vehículo, ¿no? Y así que hay que estar la cancela esa para acotar la zona y poder entrar con la mayor facilidad. Mm-hmm. También otra zona nueva es donde pusimos los tablones el año pasado, de aquí por lo alto de la Plaza del Jardín. Pues esa es una zona que nos queda por terminar, que mañana le daremos en la susón, que va con una chapa tapada casi a 3 metros, para que nadie pueda montarse, ¿no? Y que el toro lo vea como una pared, para que no tengamos problemas con el con la Plaza del Jardín, ¿no? Y otra última zona que se decidió el sábado a última hora es la zona del jardincito que divide la calle Toledo con la calle Magdalena, que está allí en la puerta de Pollo Solano, que lo vamos a poner de tubos verticales para que la gente tenga solo los corredores escapatorios, porque estamos acostumbrados que cualquier tubo, pues la gente se mete y la gente lo que hace es ver el toro, y hay que mirar por los corredores, ¿no? Que en cualquier momento de emergencia viene el toro como una bala, y hay que darle hueco, aunque aquello lo estará abierto solo para escapatoria de corredores que estén en el recorrido. En el momento que pase el toro, aquello se quedará todo vacío. Ya nos encargaremos de una manera o de otra, y de que esa mano, pues, a las denuncias, pues así lo haremos, acompañado de la policía, Guardia Civil, y en lo que queda. Hmm. Son referencia al vallado. Sobre el equipo humano, ya que estabas comentando, ¿no?, que vais a verificar además que se cumplen, ¿no?, los lugares autorizados para que haya público. También, incluso en cuanto a los corredores, lo hemos comentado en otras oportunidades, que están en las condiciones debidas para poder participar, y que cumplen con los requisitos que también hemos señalado en alguna oportunidad, pero que no viene mal recordar, si te parece. Claro, el calzado debe ser adecuado, ninguna mochila que pueda causar cualquier atasco en los barrotes, ya sea la mochila que vemos normalmente, ¿no? El calzado adecuado, la mochila, la edad, sobre todo la edad, menor de 16 años, ninguno puede tener recorrido. Nosotros haremos responsables, pero yo creo que eso ya es de sentido común de los padres y las madres. Y que estén en estado óptimo para correr, ¿no? Que no estén en un estado de embriaguez o demás, ¿no? Mm-hmm. Lo hemos repetido en otra oportunidad, es algo lógico, de sentido común, pero siempre viene bien destacar. Y para que eso se cumpla, aparte, ¿no?, de evidentemente que contéis con el apoyo de las fuerzas de seguridad, los organizadores, vosotros mismos, vais a ocuparos de ello en todo el recorrido. ¿Cuántas personas vais a estar a cargo de todos esos preparativos, de toda la organización? 40 personas somos. Hmm. Repartimos los distintos puntos del vallado. En las zonas más con más afluencia de público pondremos más, aunque delimitaremos la zona para que haya una zona de corredores y otra zona de público. en Los Pinitos, en casi toda la salida donde los corredores tienen que entrar, hay que delimitarlo, porque hay que dejar espacio y una vida humana vale oro, ¿no? En estos casos, ¿no? Y tanto para lo que nos están dando, pues hay que tener la seguridad máxima, ¿no? Y así se hace, así tenemos cada voluntario nuestro, cada miembro de la organización puesto en los puntos de todas las salidas para que respete la zona de corredores y la zona del público, ¿no? Muy importante esto, ¿no? Como tú señalas, ¿no? Que hay zonas reservadas para los corredores, tío, porque después el público que va pues intenta ocupar cualquier hueco con el que cuente, pero está claro que no se pueden taponar esas escapatorias que pueden ser vitales. Claro, porque son milésimas, ¿no? Y una milésima pues puede ocurrir una tragedia, ¿no? En el momento que le tapone la salida al corredor y tenga el toro detrás, pues fíjate lo que puede pasar, ¿no? No sé si vaya a colocar cinta de algún color para señalizar esa zona reservadas para corredores, o ya os encarguéis vosotros de indicarlo. Sí, entre una cinta que nos han dicho ahora también el jefe de policía, entre cinta, no sé si vamos a poner alguna valla que otra, que ya lo miraremos, ¿no? Y entre el personal que tenemos nosotros, ¿no? Y ya eso, si a las buenas no hacen caso, pues tendremos que ir a las malas con las autoridades, ¿no? Que aquí parece que si no le toca a uno el bolsillo, pues no se hacen caso, ¿no? Aunque aquí, gracias a Dios, estos dos últimos años, la verdad que la gente nos respeta y se hace caso, ¿eh? También hay que decirlo. Es el tercer año, la tercera edición, ¿no?, del Toro del Gallumbo. Y me imagino que precisamente por esa experiencia, pues ya vais limando, ¿no?, diferentes detalles, ¿no? Claro, ¿no? Nos presentamos hace dos años, novatos prácticamente, ya también elaboramos nuestro plan de seguridad, la zona donde se acumula más gente, ¿no? Y demás, pues estos los años, pues va modificando las cosas para que cada año salga mejor, ¿no? Andrés, si te parece, vamos con el equipo humano del que hablábamos, que se va a encargar de que todo salga lo mejor posible el próximo domingo. 40 voluntarios, 40 integrantes de la Peña del Toro del Gallumbo. Cuéntanos en cuanto a, por ejemplo, fuerzas de seguridad, dispositivos médicos, etcétera. Bueno, nosotros somos el primer, esto a la vista, ¿no? Los 40 miembros de la organización. Después lo que ve la fuerza de seguridad del Estado, ya sea Guardia Civil y Policía Local. Y aparte tenemos nuestra, que hemos contratado la ambulancia, como la ley te lo dice, que va una UBI móvil, que va colocada donde sale el toro, con su cirujano, anestesista, médico y enfermero y su técnico. Y en la otra zona del Toledo va la ambulancia convencional, con su enfermero, creo que lleva enfermero, médico y su técnico. Es lo que contamos. También tendremos repartido por distintos puntos del recorrido, creo que son 4 o 5 camillas, para que en el caso que si ocurriese algo, pues la tengamos más a mano y se traslade al herido o lo que sea, pues lo más rápido posible, ¿no? Y eso es lo que tenemos. También nosotros tenemos comunicado por Warki, como el año pasado, para que la comunicación sea más fluida, ¿no? Es más rápida. Ya también tendrán un Warki, creo que alguien del cuerpo de la Guardia Civil y otro de la policía, de nuestro Warki, para que también de primera mano pues se entere cómo va transcurriendo todo. El ámbito de la seguridad, como podamos imaginar, es tan importante, se está cuidando tanto que incluso bueno, pues hay un plan de seguridad específico, ¿no?, para lo que es el toro del Gallumbo. Pues sí, ¿no? Pues lo presentamos el año pasado, Yete, y va puesto los nombres de los que ocupan cada zona, sus fotos del vallado, de cómo va montado y eso, y poco más, ¿no?, lo que hay que hacer en ciertos casos y si ocurrirá algo, ¿no? Además, este plan de emergencia hace que se cuente, ¿no?, con un puesto de mando avanzado ahí, ¿no? ¿Dónde va a ir situado? Pues sí, ¿no? Pues este año va junto al lado de la cantera de Los Pinitos, una de las terracitas que tiene las casas estas que están llegando ya a Los Pinitos, que ahí creo que ahí son 3 o 4 casas, pues la última, ¿no? Da las gracias al vecino de aquella casa, pues que hemos hablado con él y sin problema, ¿no? Estar allí las autoridades del ayuntamiento, tanto el jefe de la policía local, tanto el jefe de seguridad nuestro, y no sé si el jefe de la Guardia Civil, no sé si, porque a él le gusta más estar con lo suyo, ¿no? Por si más de primera mano. Todo esto en relación a seguridad, a lo que hay que añadir en esa jornada, además como un requerimiento que estipula la norma, la ley, el delegado gubernativo, no sé si más autoridades, ¿cómo se completaría todo esto? Bueno, el delegado gubernativo es el jefe y el que le dice esto va para adelante o esto no se puede hacer, ¿no? Es el mismo delegado gubernativo que hemos tenido en los dos primeros años, José Rodríguez Gutiérrez Rodríguez, no me acuerdo, brigada de la Guardia Civil, y es el cabeza visible de todo esto, ¿no? Es el que tiene el mando y es el, como bien dice la palabra, pues, el que manda y ordena y es que eso, es que hacerlo todo bien para que no ponga ninguna pega, ¿no? Hay que decir que, evidentemente, en este tipo de festejos pues hay una normativa bastante amplia sobre su duración, sobre sus características, etcétera, y por tanto, el de lo que se debe encargar, imagino, ¿no?, este delegado gubernativo que se cumpla. La duración de, como bueno, como lo recuerdo, es una hora máximo, ¿no?, cada animal en la calle, no se maroma, solo en el caso de que el toro vaya de vuelta al cajón, que es lo que realizamos aquí, porque si no sería imposible coger un toro de tantos kilos, ¿no?, para guardarlo en el cajón. Y básicamente, pues, entre la norma que hemos dicho antes de que hemos comentado antes de los corredores, la edad y todas las normas que ya son de sentido común, pues es el conjunto de todas. Nos ponemos ya en la jornada del domingo. Estamos hablando de los preparativos, lo que son las infraestructuras, hemos hablado del equipo humano. Bueno, pues en esa jornada, muy importante para aquella persona que vaya a disfrutar del festejo, que vaya a participar, pero también para los que no, decidan que no, pero quieran marcharse a otro lugar y tengan que pasar por allí. Digo, sobre los cortes de tráfico. Sí. Comentamos, si te parece, cómo arrancaría esa jornada del domingo. Bueno, el domingo, este año hay una novedad, ¿no?, que otros años hemos dejado abierto entre toro y toro, ¿no? Y este año, pues, la Junta de Seguridad que se reunió esta semana, pues, ha decidido cortar la carretera desde las 10:30 hasta las 9:00 p.m. por seguridad, ¿no? Porque ya, como bien habló la concejala, no sé si fue ayer o antier, que con el tumulto, ¿no?, de toda la gente, que el barullo que se forma aquí, pues por seguridad, pues han decidido cortar de las 10:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. al tráfico. Solo la cancela se abrirán, ¿no? Se abrirán por si hubiera una emergencia que pudiera entrar el coche de policía o la ambulancia. Así que, por tanto, el corte de tráfico comenzará a las 10:30 a.m. y hasta las 9:30 no se reabrirá. Sí. Y después estacionamiento, están colocando ya los carteles, que los he visto. Pone desde el sábado a las 10:00 p.m. no se puede estacionar. Y también mañana, yo creo que lo pondrán dentro de un rato, que esta noche creo que van a poner hasta las 10, desde las 10:00 p.m. hasta mañana, hasta el mañana al mediodía, porque tenemos que montar el vallado este que tenemos enfrente aquí del mercado de abasto, ¿no?, que necesitamos el muro libre para poder trabajar mejor. No podemos trabajar con los coches estacionados. Así que, en definitiva, hoy, por tanto, hay ya zonas prohibidas de estacionamiento allí y a partir del sábado a las 10:00 p.m. sobre todo. Sí, eso va a quedar ya encuadrado las calles. ¿Cuándo saldrían? ¿Cuándo tendría lugar esa suelta de, recordemos, ambos toros en esa jornada? Bueno, pues el primer toro saldría a las 12:30. Sería el toro negro, de nombre Romperino, y es el toro más fuerte que tenemos este año y el más grande, ¿no? Por eso también lo queremos soltar por la mañana y que esté en condiciones y que dé juego, ¿no? Que esto es lo que esperamos nosotros y todos los aficionados que se desplazan de la zona y el pueblo de Ubrique que disfrute, ¿no? Y después por la tarde a las 7, pues soltamos el novillo, el utrero con de pelo colorado, de nombre Rancapino, que será eso a las 7, y esperemos que cuando se encierra a las 8 estemos todos contentos y haber pasado un gran día, ¿no? Y lo comportamos con todo el pueblo y los aficionados de la zona, ¿no? Mm-hmm. Recordamos, Andrés, si te parece también el recorrido, que no varía con respecto a las dos ediciones anteriores, ¿verdad? No, por ahora no. En años venideros, Dios dirá. Ya como comentó la otra vez, lo queremos agrandar, porque sí que es verdad que se hace un poco pequeño. Pero este año seguimos con el mismo, ¿no? Calle Jesús Nazareno, Calle Toledo, Calle Magdalena, Obispo Panal y Calle San Ignacio. Sería el circuito cerrado de la Puerta de la Red. Y la salida, para que en nos entendamos, calle junto a la Casa del Cura, ahí desde la parte más baja de la calle, partirían las reses. Bueno, pues eso, como decimos, son los detalles principales. Además, imagino que, con respecto a lo que nos comentan, ¿no?, de los toros que salen en esa jornada, el que tiene más fuerza, más peso, además, el primero, Romperino, por la mañana. La verdad es que por la tarde, imagino que esto se hace con esa intención, ¿no? Toro, en principio, bueno, además de menos peso. Y digo porque por la tarde puede haber más dificultades, porque puede haber personas que hayan bebido. Ahí todavía imagino que tendréis que poner aún más atención en el tema de la seguridad, ¿no? Si cabe. Claro, siempre por la tarde es más problemático que por la mañana. Aunque eso se ve de lejos, ¿no? Cuando ve una persona más de la cuenta, pues se ve de lejos y se saca del recorrido. Entonces lo decidimos esa, porque eso ya después no se sabe, ¿no? Porque lo mismo esa es el negro por la tarde y a lo mejor el negro se para y no estamos hablando de nada. Pero bueno, por lo que ocurra, pues decidimos hacerlo así y también a lo mejor también quede más fuego también por la tarde, hacer más chico, pero como esto, los toros cuando los compramos son como melones, ¿no? Hasta que no los parte, no sabe cómo te van a salir. Lo mismo los dos dan juego, que el chico se para y el grande corre, que los dos corren, que los dos se paran. Eso ya depende, ¿no? Eso la suerte es pasada. Ya que ellos decidan moverse o no, y nosotros tenemos ilusión que se van a menear, pero hasta que no pase el domingo a las 8, pues no sabremos el resultado, ¿no? Recordemos, dos reses de la ganadería de Rocío de la Cámara. Hemos vuelto a repetir, ya que el año pasado traímos a Arturo de la Tarde, de nombre Retoño, que la verdad que dio bastante juego, ¿no?, en las calles, y hablamos con la ganadera y ella se puso a disposición nuestra y lo compramos allí, ¿no?, este año. Sobre la afluencia de espectadores, de público en esa jornada, además de los ubriqueños, me decías que esperáis incluso un mayor número de visitantes, porque en esta ocasión no coincide, ¿no?, con otros festejos similares en otros lugares, ¿no? Sí, pues sí, ¿no?, porque como bien sabemos que estamos aquí en el mundo de saber festejo popular, pues estos dos años anteriores ha coincidido con la suerte de toro de cuerda de Carcabuey, en el que el propio Carcabuey le dona un toro a Grazalema, y la organización de Grazalema prácticamente al completo pues se desplaza hacia allí para exhibir su toro, ¿no? Entonces creemos que como es en la semana que viene lo de Carcabuey, pues toda esa gente de Grazalema, que ya sabemos la afición que hay allá arriba, pues se desplazará hacia aquí, ¿no? Y nosotros encantados de recibir la oficina con los brazos abiertos, y tanto de Grazalema como de Benocá, Villalobos, a lo mejor con la feria estarán más cogidos, ¿no? No sabemos si bajarán muchos payollos, y después de la zona, ¿no?, Arco, Puerto Serrano, Villamartín, Prado del Rey, Gaustín, Corte, pues los barrios, todo eso, pues se menean hacia aquí, ¿no? Noticias que tengáis de lugares más lejanos, incluso de donde vayan a venir el domingo a ver esta suelta del toro de Gallumbo. Más lejano, así bueno, tenemos socios que van a venir, que tenemos de Madrid, de Tomares, tenemos de Huelva, que esos van a venir seguro. Pero eso sí, ahora de cabeza, porque a lo mejor yo no lo sé, pero ahí a lo mejor gente que tiene un amigo que van a venir o una peña. Sí, y claro. Bueno, pues lo que sí que parece, ¿no? Que, como nos decías, incluso las previsiones. Incluso de Carcaway, son... incluso de Carcaway, suelen, o este año, pues gracias a Dios, si no coincide, pues vendrán por aquí. Las previsiones, como decimos, que hay incluso más público que en las dos primeras ediciones, que ya es decir, ¿no? Porque a pesar de que era el estreno, de que eran las primeras ediciones, pues fue, bueno, pues todo un éxito en cuanto a público, ¿no? Pues la verdad es que fue en el primer año cuando nosotros llegamos aquí, al en el momento que traímos el camión con el toro y mirábamos hacia la grada y el recorrido, nos quedamos impactados, ¿no? Sobre todo la gente como cogía los sitios de bien temprano que la veía, y el año pasado igual, ¿no? Entonces, claro, pues eso, después de todo el trabajo, pues quieras que no, pues ver la recompensa reflejada, ¿no? Que todo el trabajo que hacemos no es en vano y por lo menos la gente disfruta con lo que hacemos, ¿no? Y otro apunte a destacar, el fin solidario de esa campaña que de no ponéis en marcha, ¿no? Ya el año pasado también la organizasteis junto a la Hermandad del Nazareno la recogida de alimentos. Sí, el año pasado se recogió sobre unos 400 kilos y este año pues no hemos dudado, ¿no? Cada aportación de cada ubriqueño o gente que venga de fuera pues es necesario para aquellas personas que más lo necesiten, ¿no? Entonces vemos que es una causa buena, bonita a la vez, y que el resultado va a ser excelente, ¿no? Porque las personas que puedan disfrutar de los alimentos que por la prioridad de este pueblo y eso se recoja, pues bienvenido, ¿no? Y mientras más kilos cojamos, pues mejor, ¿no? Así que recordar a todos los que venga que yo creo que no cuesta nada traer un kilo de algún alimento, no puede cederlo, y la recogida, el punto de recogida más significativo es la iglesia de Jesús, que está abierta, que algunos puntos como Carmelita y el Bartoledo, creo que son los puntos. Bueno, pues en esos lugares se pueden dejar estos alimentos dentro de lo que es la recogida de alimentos que irá destinado al Banco de Alimentos de Cáritas. Y bueno, pues no sé si algún apunte más, Andrés, que... Bueno, recordad que el domingo por la mañana a las 10:30, como tanto éxito tiene nuestro carretón acá Capulquero, pues recordad que a los niños a las 10:30 estará el carretón acompañado de la charanga Bangrú, aquí del pueblo de Ubrique, en la plaza del ayuntamiento. Era en el pasacalle como estos años atrás, que los niños, ya que sabemos que les gusta tanto disfrutar del carretón, pues que se vayan hacia allí y ahora en el pasacalle hasta el recorrido. Así que... Y también recordar que hoy estaremos a las 9:00 p.m. otra vez en el centro de la avenida, último día, ya no aseguramos camiseta porque la verdad es que se están agotando, por ejemplo, ya las tallas M de hombre no nos quedan, y que se acerquen por allí porque pues, esto es muy costoso y mientras más seamos, pues mejor, ¿no? ¿Cuántas camisetas, por cierto, habéis vendido ya? Lo digo porque va a haber una auténtica marea verde, porque el color elegido este año es el verde, este próximo domingo, ¿no? Pues más de 800, Juan Carlos. Y algunas quedan ahí, que a ver si esta noche, pues, entre esta noche y ya pensaremos si montamos el puesto aquí el mismo día del toro por la mañana, que la gente a última hora recoja su camiseta o que la compre, o lo que sea, bienvenido será, ¿no? Eso quiere decir que va a haber 800 personas como mínimo, evidentemente, porque el que lo compra además con la intención seguramente, ¿no?, de acudir evidentemente el domingo. Te iba a preguntar porque no sé si el dato lo tenéis de ediciones anteriores, ¿cuántas personas pueden acudir ese día a la suelta del toro del gallumbo? En los dos años la policía finalizó unos datos sobre 9.000 personas. Entre 10 y 8, con las personas que se puede entre el recorrido y la zona colindante al público, ¿no? Así que un dato, por un lado, evidentemente, que de satisfacción, ¿no?, para vosotros que organizáis, pero por otro lado también de responsabilidad, ¿no?, ante la afluencia de tanto número de personas, ¿no? Hombre, claro. Después es que el festejo popular, pues, es lo que tiene, atrae a cualquier pueblo y hay gente por todos los lados, y aquí no es menos, ¿no? Aquí llega y se ve bien temprano, ya como lo decís, está muy escogido, ¿no? Donde se ve mejor, donde se ve peor, y si no, pues ya sabes, tienes que irte para atrás, con gente por delante, y te cuesta más ver toro, y eso es la recompensa que tenemos, ¿no? Ver todo esto lleno y que el pueblo de Ubrique se beneficia, sobre todo los negocios de hostelería, y que le damos un aliciente más a una fiesta del pueblo, ¿no? Pues son todos los detalles, ya decimos, sobre el Toro del Gallumbo, tercera edición, que tiene lugar este próximo domingo, sueltas a las 12:30 y a las 7 de la tarde, con reses de Rocío de la Cámara, Romperino de 545 kilos y Rancapino de 490, respectivamente, en esos horarios que hemos comentado, por el itinerario, el recorrido de los dos primeros años, calle Jesús, Jesús Nazareno, Toledo, Magdalena, Obispo Panal y San Ignacio, todo preparado en cuanto a infraestructuras, tan solo completar las que significarían el cierre del recorrido, que por supuesto se esperará a última hora para no interferir en el tráfico, y nos quedamos, si te parece, con, de nuevo, insistiendo en cuanto a eso mismo, en cuanto a la circulación vial, que el domingo desde las 10:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche quedará el recorrido, ese recorrido cortado al tráfico. En esta oportunidad no se reabrirá entre una suelta y otra, sino que de forma continuada estará cortado al tráfico, a no ser que haya algún tipo de emergencia, evidentemente, desde las 10:30 hasta las 9:30 de la noche. Y también insistir a los vecinos, las personas que tengan sus coches aparcados por allí, en que hoy, como nos decías, ¿verdad? Desde hoy hasta mañana al mediodía hay zonas donde no se puede aparcar, y que a partir de las 10 de la noche de mañana sábado, en todo el recorrido tampoco, evidentemente, se podrá aparcar. Correcto. Bueno, pues son los detalles principales que Andrés Domínguez nos ha venido ofreciendo a lo largo de esta entrevista. Andrés, nos vamos a quedar, si te parece, evidentemente, con un único deseo, y es que todo transcurra al menos como en las dos primeras ediciones, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Desear que la gente disfrute, que los toros se muevan, porque así será todo más ameno entre los corredores y el público. Que tengamos todo sentido común, sobre todo el público, para dejar sitio a los corredores, que por milésimas pues se puede salvar una vida o puede ocurrir una tragedia, ¿no? Y invitar a todo el pueblo de Ubrique, y si algunos nos están escuchando fuera de Ubrique, pues que aquí estaremos el domingo, que recibiremos todo el mundo con los brazos abiertos, y dar muchas gracias a los socios y a los colaboradores de empresas que han colaborado este año también con nosotros, y que no estamos solos, ¿no? Que somos muchos, y se refleja el domingo aquí, ¿no? Aunque algunos quieran demostrar lo contrario, que vengan el domingo y la suben por aquí para ver el éxito que hay este domingo en las calles estas, ¿no? Aunque necesario eso, que paséis un buen domingo y que transcurra todo con normalidad y que no pase nada, ¿no? Y si pasa algo, que sea breve y ya está. Pues con ese deseo, por supuesto, nosotros nos vamos a quedar también. Ojalá que cuando hagamos el balance el lunes, Andrés, si podemos conversar, pues que sea todo, bueno, pues sin ningún tipo de incidente. Ya decimos, como las dos primeras ediciones, que ya eso sería, pues, importantísimo. Sentido común, con esas palabras que has utilizado anteriormente, nos vamos a quedar, si te parece, para todos los participantes, para el público, en definitiva, para que haya colaboración con la organización, que son los primeros interesados, desde luego, en que todo marche perfecto, como ya ocurriera en las dos primeras ediciones. Pues Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, lo dicho, muchísima suerte para este próximo domingo, que todo marche perfectamente. Muchísimas gracias, y esperamos la asistencia del mayor número de personas, ¿no? Que disfrutaremos seguro, ¿no? A pesar de la calor que creo que viene, pero disfrutaremos. De acuerdo. Muchas gracias, y cuando eso, si el lunes estoy disponible, pues podrá llamarme sin problema, ¿no? Pues ojalá que ya decimos, podamos hablar de que todo ha marchado perfectamente y que los asistentes han podido disfrutar de esta nueva edición, la tercera, del Toro del Gallumbo. Andrés, lo dicho, muchas gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias a ustedes.